bones. Take me home, take me home is where the heart is. But my heart's been truly stolen. Cold wind it blows, wind it blows. Hola, habéis llegado a El Último Refugio. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, a Bas van Gelder con vosotros en este episodio 18 dedicado a voces masculinas. Vamos a escuchar grandes voces, todas ellas peculiares. Y ya empezamos. Bienvenidos, amigos. T'invidio turista che arrivi, t'imbevi de forri e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana de Trevi, che tutta è per te. E mentre il sol dovage il fontalone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Y estamos escuchando ya al gran Mario Lanza. ¿Qué decir de esta voz? Cálida, bella, con unos registros de barítono en las notas medias y bajas, con un timbre único. Era la voz natural más bella del siglo XX, llegaron a decir. Hijo de inmigrantes italianos, incursionó de repente en el mundo de la ópera al ser escuchado por promotores. También empezó a grabar en la sección clásica de la RCA. También a hacer películas para la MGM. De tal manera que se vio seriamente comprometida su incipiente carrera operística. De origen muy humilde, de repente se encontró con el éxito, con las giras, con dinero, con fama, y no lo pudo asumir. Darci Roma, goodbye, arrivederci. Si riveda spasso in carrozzella e ripensa a quella sciumagella che era tanto bella e che gli ha detto. Murió prematuramente el 7 de octubre de 1959 en Roma a los 38 años. When they begin, the it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars.

lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte. Se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida. Por eso cable, prismáticos, alambre, alicates, garfios y todas las cosas que pueden hacer falta. Tubos de ensayo, marcadores, reflectores, flotadores, termómetro, fusiles submarinos... Oiga, ¿qué es usted, una especie de astronauta? Lleva todo esto abajo y déjalo en lugar seguro. ¿Me oyes? Sí, señor. Válgame Dios, qué cosas hay que ver. Cuando yo era un crío solo queríamos ser arponeros o pescadores de peces espada. ¿Qué trae usted aquí? ¿Una ducha portátil o una jaula para monos? Una jaula antitiburones. Jaula antitiburones. ¿Para meterse usted dentro? ¿Estará la jaula en el agua? ¿Y usted en su interior? ¿Y un tiburón cerca? ¿Nuestro tiburón? Ya me marcho de aquí, linda dama española. Adiós que me voy, oh preciosa mujer. Porque orden tenemos de zarpar hacia Boston. Y ya quizá nunca nos volvamos a ver.

había pasado remedio la alopecia. ¡Ale, viva el azúcar, camarón! ¡Ale! ¡Martita, bueno! ¡Pasa! Todos los que cumplen con siempre pensando en la pena, si la ley cumplirán o no, si la cumplirán o no. Carcamalia. Stephen Dedalus al habla de nuevo. Voy a leer una cosa que me pasó y a ver qué tal, qué os parece. Se titula Dios, mi móvil. No empiezo muy bien este relato. Tengo que confesar que ayer me puse tostado. Léase Betrunken, me da cosa decirlo en castellano. Es algo que, vaya, ocurre. No nos vamos a azotar por ello. Pasará más veces, dado a entender que seguiré vivo e irresponsable conforme a las líneas maestras de mi personalidad. Todo bien entonces, pero a las 3 de la mañana comenzó mi odisea. Perdí el móvil. ¡Mein Gott! ¡Un Gotteswillen! Ser políglota viene muy bien para no tener que decir me cago en... Como podéis ver en estos bonitos ejemplos germánicos. Revolví en el interior de mi coche entre la oscuridad saturnal de la noche y la negritud que propicia la dipsomanía. No encontré ni hostias. Conducí borracho, ya lo he dicho, ¿verdad?, hasta mi domicilio, unos 400 metros desde mi bar favorito, el Charlie Parker Tetería, que lo que a mí respecta no tiene nada de tetería, pero me consta que hay gente que pide té. Vivir para ver. 400 metros no es una larga distancia, convenimos todos, menos la Guardia Civil. Para ellos es una distancia ideal para joderte 6 puntos y 1000 euracos. Quizá los 1000 los pudiera poquinar con cierto esfuerzo, pero los 6 por nada del mundo, dado que poseo dos preciosísimos puntos cuya sustracción propiciaría una serie de desastres en cadena inimaginable. No, esta vez los civiles tuvieron la delicadeza exquisita de no aparecer e humillarme como a ellos les gusta. Saqué a la calzada todos los enseres y artefactos que había dentro del coche. No hubiera imaginado que dentro de ese limitado espacio cupiera tantas cosas, con el nombre genérico de mierda. Engloba todo lo que arrojas desde el puesto de conductor hacia atrás sin mirar. En estos momentos uno se plantea la futilidad de la vida, la desaparición de la propiedad, el ir por el mundo únicamente con lo que cabe en una bolsa de mano, como decía Kerouac, otro que también hubiera perdido el móvil si existiera entonces. Quiero ser un Diógenes de Sinope, que vive desnudo en su barril, me dije. Pero también me dije, no sin mi móvil, joder. Puedo vivir en pelota picada, comer una sola vez al día patatas crudas. Puedo concebir mi vida en la austeridad más franciscana. Sí, puedo, pero con mi móvil. Miedo, me entró mucho miedo. Y sueño, también sueño, y me fui a dormir. Esta mañana, un silencio sepulcral de cripta circense me envolvía. Solo sonaban los familiares tambores en mi cráneo de domingo por la mañana. Mi hermano suele despertarme todas las mañanas con sus whatsapps de todos los periódicos y revistas de este país y adyacentes. Es un pirata que va a acabar con la rentabilidad del mundo editorial. Lo roba todo y lo distribuye. Como para imponerle el bono pajero, se lo pasará por las mismas partes. La delincuencia anida en todas las familias, es un hecho. Me he levantado de un salto como un adolescente al que no le duele nada, aunque a mí me duele todo. He gritado, ¡mi móvil! Más para adentro que para afuera, un signo de respeto a mis vecinos que ellos no suelen tener. En este punto, ya sin borrachera, pero sí con resaca, se reanudó mi particular odisea. ¿Qué pasa? Ulises también dormía, hombre. Surgió la lógica idea de habérmelo dejado en el Charlie Parker's Tete, y a casa de su propietario y también amigo, el insigne Upus, me dirigí. 11:30 de la mañana, dos limpios timbrazos marcan mi intención de comunicarme. Son olímpicamente desatendidos y me indican a las claras que mi presencia en el portal es como mínimo extemporánea y no deseable. Encauzo mi pánico celular de una forma elegante e introspectiva, solo interrumpida por interjecciones no reproducibles. Soy una esfinge por fuera y un boncal por dentro. ¿Alguien conoce esa sensación, no? Vuelvo al coche, lo desmonto pieza a pieza, como si fuera un operario estajanovista de la Volkswagen, en la cadena de montaje. Fuerzo las lumbares, retuerzo las dorsales y disloco las cervicales en contorsiones inverosímiles, dignas del circo Price. Nada. Me tiro de los pelos, empiezo a levantar la voz como los locos. Los paseantes dominicales me miran con pena, susto y conmiseración. Ya me da igual, en ese puto aparato están condensados y apilados los últimos 6 años de mi vida y la esperanza de los siguientes. No puedo aceptar que todo se haya disipado como por ensalmo. Subo a casa, la desmonto como para una mudanza, sabiendo que allí no está. Pierdo el sentido de la lógica y tengo tentaciones de soltar las losetas del suelo y picar las paredes. Me contengo. Bajo de nuevo, 13:30 a.m. Upus tendrá que abrirme su domicilio. Voy con la intención de aporrear la puerta como si alguien estuviera a mi espalda con las fauces abiertas. Al salir de mi casa y llegar al portal, oigo: ¡Ey, vecino! Es el chico del bajo con su odioso perro. Hola, buenos días, articulo con educación británica. ¿No te habrás dejado un libro? un libro, digo, y un móvil. Se activan mis órganos como un felino cazador de forma refleja. Encima de tu coche, dice. Encima de mi coche, repite mi subconsciente noqueado. Se activa mi cámara retrospectiva mental y me muestra en pantalla a un tipo que parece que soy yo, dando trompicones, cayéndosele las llaves, jurando en hebreo, y sí, efectivamente dejando en el techo el móvil y un jodido libro, mientras se ata una zapatilla. Sí, sí, respondo con una voz impropiamente aflautada. Seguro que sí. No te hemos llamado a tu casa porque como te echas tarde, esta parte se la podría haber ahorrado, pero bueno. Y me hace entrega solemne para mí, rutinaria para él, del aparato rectangular, parecido a una cajita plana y negra que condensa la vida de un gilipollas como yo. Le doy las gracias mil veces. Quiero abrazarlo, pero no parece querer. Huye escaleras arriba como si se hubiera dejado el asado en el horno. Y soy un portazo. Me siento en la escalera con el tesoro en la mano y abro instintivamente el WhatsApp. Rebeca, mi novia. Eres un borracho y no te aguanto más. Que te den por culo, capullo. Fin del cuento. Sensacional de Daluz. Y ahora viene otro gran artista, Tom Waits, que se hizo la voz a sí mismo, como él decía, en noches de insomnio, tabaco y alcohol. Aquí nos interpreta una gran versión de Somewhere, de West Side Story. The place was somewhere. The place was peace and quiet, open air. Somewhere.

completely. The day I bought you violets for your first. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Hola, buenas tardes. Esta vez os voy a leer otro escrito que hice hace un par de semanas. Se titula La receta. Inspírate en la canción de tu alma. Siente la melodía del corazón. Vibra en la sintonía de lo que clama el sentimiento. Hazte uno contigo mismo. Ámate, perdónate el pasado. Reflexiona sobre lo que te limita. Hazte socio de tus ataduras. Elévate a mayores dimensiones. No eres terrenal. Esto es la ilusión. Ni tan siquiera lo que crees real lo es. Expande el grito de tu alma, en el que te sabes libre. No eres objeto, ni ente que se pasea por la vida. Eres conciencia. Llora, exclama, libera tu alma. Déjate expresar. Sé tambor en tu fuerza, violín en tus sentimientos, guitarra en tu desgarro. Exprésate. No seas como la garra en el dolor. Sé lágrima en la liberación. Abre tu mente, no eres una limitación. No eres el cuerpo que paseas por las calles. Es tu alma quien transita. Sé lo que quieres ser, porque puedes, porque nos reinventamos a cada paso. La receta está en tu interior. Usa tus propios ingredientes. Sal en tus heridas, azúcar en tus sentimientos, pimienta en tu alegría. cayena en tu fuerza, aceite en tu verdad, vinagre en la falsedad, sacarina cuando quieras edulcorar la verdad. Sé como un ron añejo cuando no puedas soportar la verdad. Sé tú mismo, como el agua del manantial, borbotea con tus palabras en búsqueda de lo que te hace sentir realmente bien entre las personas que están en consonancia con tus ideas. Vibra, salta, ríe, vive en tu forma de ser en estos momentos. No restrinjas tu propia libertad. Sé tú en tu máxima expresión y sentirás el abrazo de la vida como única verdad, porque solamente siendo uno mismo, raro, loco, como lo quieran clasificar, si solo tenemos que vivir en esta vida, que sea en libertad. Y esto es todo, amigos. Soy el espíritu del amor, quien me conoces feliz. Soy el maestro ideal, experto en los amores. Escúchame y lo clavas. Felicidad. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo. Otra gran voz, otro gran artista, Camilo VI, con su apuesta personal por aquel musical Jesucristo Superstar que produjo él en España. Pues ya nos tenemos que despedir desde los estudios centrales de Radio Carcamal a Paz von Gelder en el control y realización. Nos hemos dejado en el tintero cantidad de voces, en una hora no da para mucho, pero en fin, eso es la radio. Agradecer como siempre la importante participación de la doctora Cora y el ilustre Stephen Dedalus. Y para Coda, para el final, no podía dejar de sonar esta gran voz, el malogrado Nino Bravo. Hasta pronto, amigos.